Y arrancábamos el programa hablando en la editorial de Gisela Gutiérrez, porque pasaron 5 años y seguimos pidiendo justicia. En relación a ello, estamos en comunicación telefónica con una de sus hermanas, María Elena, a quien le damos los buenos días. Hola, María Elena. Hola, Gaby, buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, para comenzar, preguntarte, sabemos que hay algunos avances. ¿Cómo está la situación en relación a Gisela Gutiérrez? Bueno, como fue de público conocimiento, bueno, la semana pasada se hicieron 3 días de rastrillajes ordenados por la justicia federal. Nosotros como familia suponemos que esto se debe a que a la presentación que hicimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entendemos que están recibiendo como esa presión, y después de 5 años decidieron buscar por fin, como tiene que ser, a Gisela. Con respecto a los rastrillajes, no han arrojado ningún resultado todavía. Sí se hallaron prendas, restos óseos, pero eso no quiere decir que pertenezcan a Gisela. Así es que, bueno, nos resta esperar resultados de que nos vayan comunicando a medida que vayan pasando los meses. En este sentido, lo hemos hablado en otras oportunidades y también el comunicado desde la Campaña Nacional contra las Violencias también hace fuerza en esto, ¿no? Y es en ese primer tiempo cuando desaparecen las mujeres, ¿no? Y cuando nos desaparecen. Y en el caso de Gisela, y lo recordamos, estos primeros meses y este primer tiempo sin nada, ¿no? Primeros meses que desaparece Gisela y que como familia solicitamos un montón de medidas y que nos fue negada de muchas formas. O sea, sí. El primer rastrillaje que se hizo, por ejemplo, fue con buscaron perros que estaban especializados en encontrar droga, y buscábamos el cuerpo de un ser humano. La justicia nos dijo no muchas veces. De hecho, la justicia federal fue la misma que hace 2 años atrás nos cerró la causa, no quería buscarla, Gisela. También es esto, Gaby, marcar un poco de que yo recuerdo hace 5 años atrás, Gisela desaparece y tiempo después desaparece Micaela. Las diferencias de clases sociales que también la justicia nos vino marcando durante todos estos años. Micaela era una chica del movimiento, militante del movimiento Evita, clase media alta, militante por los derechos humanos, sí. Merecía, para el sistema era válida y merecía ser buscada. Inmediatamente se ordenó una recompensa de 500.000 pesos. Tristemente la encontraron muerta. Gisela era una piba de un barrio popular, con problemas de adicciones, con una vida bastante traumática, y para el sistema Gisela valía 20.000 pesos. Y así lo sostuvieron durante 5 años. 20.000 pesos valía Gisela, valía para la justicia encontrar a Gisela. La verdad que nosotras, estas mismas palabras se las dije yo a la secretaria de tribunales federales. Nosotros siempre vamos a estar abiertos a colaborar con la justicia para que esto se investigue, para poder llegar a la verdad, porque necesitamos esto, la verdad y la justicia. Pero la verdad que también sentimos que a 5 años hacer todo esto es como una burla. El primer mes donde debieron hacer todo esto, cuando se perdieron pruebas que eran importantísimas, no quisieron. Nos dijeron no y hoy es esto. Totalmente, y ese es el eje fundamental que decís. La justicia clasista, ¿no? Y esta diferencia entre la misma vida de las mujeres que marca distintos caminos, ¿no? Y causas que inmediatamente se empiezan a mover y otras que claramente por una situación de clase social quedan en el olvido y solamente en la presencia y en la fuerza de quienes se organicen, ¿no? Sí, del movimiento de mujeres que durante todos estos años, quiero recalcar que he tenido compañeras inmensas acompañándome. Yo no sé si todo esto lo hubiese podido llevar sola, ¿sí? Le doy gracias a la vida porque tuve compañeras que fueron de cierre y que me supieron guiar, me supieron guiar en el momento que debía hablar con determinadas personas, porque sabemos cómo es el sistema judicial, ¿no? Aún así, siendo nosotras las familiares de la víctima, nos victimizan a nosotras también, o sea, nos violentan. Estábamos en una situación de que buscábamos a Gisela y aún así nos seguían violentando. Nos querían hacer sentir culpables de todo lo que pasaba. Y la verdad que yo en ese momento me trabé mucho, recuerdo, y es como te digo, doy gracias a la vida porque me puso compañeras que son inmensas y me transmitieron esa fuerza y que me ayudaron para poder salir adelante, para poder seguir exigiendo de que Gisela aparezca, seguir exigiéndole respuestas a la justicia, aunque nunca han podido darla. Quiere decir, además de los medios hegemónicos, ¿no? Y de cuánto ayudan también a esta diferencia, a esta cobertura, a la culpabilización también. Sí. Bueno, bastante que decían los medios. Te doy un ejemplo. Canal 9 durante 5 años no ha querido hacer una sola publicación de Gisela. Creo que en 2 o 3 ocasiones durante 5 años lo ha hecho. Estos días de la semana pasada me llovieron llamadas de la gente de Canal 9 para poder dar una nota. Y también eso, viste, que nosotras como familia decidimos respetarnos el rechazo a que con quienes queremos hablar y con quienes no. Porque de todos modos, la difusión por el caso de Gisela siempre se lo dieron los medios comunitarios y los movimientos de mujeres que siempre estuvieron. El tema de los medios, Canal 9 más de una vez demonizó a Gisela. Diario Los Andes hizo una nota terrible hablando sobre su condición de vida, ¿sí? Y para nosotros fue terrible, o sea, decidimos no hablar con los medios que demonizan la imagen de mi hermana y que demonizan el hecho de que una piba pobre de un barrio popular esté desaparecida y culpabilizan a la misma piba por la desaparición, ¿sí? La verdad que con los medios fue algo bastante difícil todos estos años. Totalmente. Enorme la fuerza de toda la familia, enorme tu fuerza, María Elena. Y acá estamos y vamos a seguir reclamando justicia por esta justicia que ya sabemos que tanto tarda y que es muy injusta y misógina, ¿no? Sí, tal cual. No, nosotros agradecemos a La Mosquitera y a todos los medios comunitarios que durante estos años nos han estado acompañando, sí, dándole difusión al caso y también acompañándonos en cada año que se cumplió de la desaparición de Gisela, dando cobertura y darle la importancia que realmente amerita el tema, sí, de que es una piba, es una mujer, sea pobre o rica, no importa, pero es una mujer que está desaparecida y que hace 5 años no hay respuesta de su paradero. Totalmente. Desde acá te mandamos un abrazo muy muy fuerte para vos y para toda la familia. Abrazo, Gaby, gracias por este, ¿sí? Gracias por la decisión. No, gracias a vos siempre. Abrazo fuerte. Gracias. La escuchábamos a María Elena, hermana de Gisela Gutiérrez, a quien seguimos buscando a 5 años de su desaparición.